Bienvenidos a la Estación de la Verde, soy Footmex, quien te da la más cordial de las bienvenidas y antes de comenzar con la información, te recuerdo que todos tus comentarios puedes enviarlos al correo electrónico seleccionnacionalmz@hotmail.com o al GB de tu servidor Footmex y también ahora al GB de Skate Gear, quien se ha unido a las filas de esta importante revista y afortunadamente a esta sección, la Selección Nacional, y que pronto estará colaborando con todos nosotros, yo digo que a partir de la edición 126 de The Zone. Bueno, pues vamos con la nueva sección de este podcast, que es el de conocer a los jugadores que están siendo convocados o que están haciendo cosas importantes en la Selección Nacional. Y bueno, como les digo, que hayan sido destacados, que sean convocados. Y la semana pasada fue la reseña de Luisito Quilo. Esta semana será... ¿Para qué les digo? Mejor vamos a la sección, la cual todavía se llama ahorita La Opinión, pero vamos a cambiar un poquito, aprovechando que ya está de nuestra nueva compañera Skate Gear. Vamos a hacer algunos cambios, pero por esta ocasión se quedará todavía como La Opinión, en esta nueva sección que se llama Los Portadores de la Verde. La Opinión. El jugador del que hablaremos en esta edición es uno de los jugadores más constantes en el actual equipo de la selección mexicana. Su nombre parece que es característica al momento de jugar y me refiero a Leo Navar. Leo Navar tiene 32 años. Este jugador hasta este momento ha anotado 16 goles con la selección mayor, incluyendo amistosos y partidos oficiales como fue el preclasificatorio al Mundial 2011 y que ahora, ya calificados, esperamos todos los managers mexicanos que siga anotando más y más goles como lo hizo en este último encuentro contra Irlanda del Norte en el cual nos dio el tan anhelado pase al anotar el último gol. Claro está que el marcador ya era muy grande, sin embargo, pues hay que darle el mérito de que él fue el último anotador mexicano en aquel encuentro. Él salió del desaparecido equipo Carteristas SDRL, el cual llegó después de ese equipo al equipo lamentablemente también desaparecido NOC FC, quien lo vendió este último a un equipo europeo y desde entonces no ha dejado de jugar en el viejo continente. Al equipo que llegó por primera vez a Europa fue el The Ways Potestampers de Bélgica, cuyo dueño es Choco Player y se encuentra en la Stiklaes de Bélgica, disculpen la pronunciación. Para tener idea del equipo al que llegó, les menciono algunos de sus logros. Este equipo fue campeón de la División 6.2 en la temporada 21. También volvió a ser campeón de la 5.1, la División 5.1 en la temporada número 26. También fue campeón en la División 4.1 en la temporada 28. También lo volvió a hacer en la División 3.16 en la temporada 32. ¿Y qué creen? Volvió a ser campeón en la División 2.6 en la temporada 33. ¿Y qué creen? Pues apenas la temporada pasada fue campeón de la División 1.2, lo cual le permitió llegar hasta lo que sería en México un equivalente a la Primera División. Después, Leo Navar pasó al equipo Zafir United de Portugal y su entrenador RBDS lo quiso en sus filas por un tiempo. En la actualidad este equipo se encuentra en la División 3.7 de Portugal, por cierto, rival de México en el Mundial, Portugal, claro. Y vamos a ver qué pasa con este jugador, ojalá que no le dé sentimiento por decir chin, voy contra un equipo en un país que lo quisieron tanto. Algunos de los logros de este equipo fue que tuvo el campeonato en la División 5.95, en la temporada número 26, y también fue campeón en la División 4.19 en la temporada 37. Es así como llega a su equipo actual, el Caribe Fútbol Club de Eddie Murphy, o Murphy, que tiene al equipo en la división 3.20 de Bulgaria. Algunos logros de este equipo es que ha sido dos veces campeones de una misma división en la que actualmente se encuentra. Ha sido campeón de la división 3.20. Quizás no ha pasado de aquí, pero sigue siendo un equipo europeo, lo cual le da mucha experiencia a nuestro jugador mexicano. Esta es la trayectoria de un jugador, León Navar, que se internacionalizó. Te recuerdo entrenar mucho a tus jugadores porque cada uno de ellos trae consigo una historia y en ella puedes estar tú. Los resultados. De verdad que nos puso a sufrir la selección mexicana hasta antes de la edición anterior. De verdad que le puso emoción este Irán y su cuerpo técnico porque necesitábamos un resultado positivo y nos regalaron un marcador de 4-1 contra Irlanda del Norte, lo cual nos regresó el color, de verdad nos regresó el color y nos permite entrar al Mundial y disfrutar de esta gran fiesta que debería de ser el participar ya en una Copa del Mundo, esta la Copa del Mundo 2011 de Manar Irzón. Y bueno, disculpen, pero se ve complicado, otra vez se va a poner bueno esto. Sin embargo, seguiré las palabras de Irán, representante del cuerpo técnico de este mexicano, de la selección mexicana, que en la entrevista, la cual les recomiendo que lean un poco más abajo, me dijo: no seamos pesimistas, ¿no? A lo que respondo que tiene muchísima razón. Hasta el momento los resultados ahí se van dando, también los números nos están diciendo que vamos muy bien. Quizás yo aquí soy el extremista, no sé. Pero ahí la llevamos, así que con ese optimismo veamos qué pasó en ese encuentro. México, como en casi todos sus juegos, dominó, tuvo el balón y en esta ocasión con 4 anotaciones en 8 llegadas, o sea, una productividad del 50%. Los tantos fueron hechos por 2 por Maximino Ciano y uno más por Núñez Corderal, y el último tanto por Leo Navar, a quien hemos conocido hace unos momentos y que ha sido el jugador protagonista de esta edición número 12 del podcast y la edición 125 de The Zone, aquí en la sección Selección Nacional México. Entonces, así llegamos ya ahora sí a este Mundial con 4 partidos ganados, 1 perdido, 1 solamente contra Finlandia, pero con una buena racha de goles, 18 a favor, 6 en contra, una diferencia de más 12, y esperemos que así sea en la siguiente fase, ¿no? Que sigamos con una productividad muy buena, parece que es más o menos por ahí del 66% y ojalá que nuestros jugadores sigan así. En otros resultados, en esta ocasión un partido de amistoso, digo para mantener el ritmo, ¿no? Fue contra el equipo de Costa Rica, al que se le ganó con marcador de 3-1, con 2 goles de Maximino Ciano, que parece que ahí la va llevando, va aumentando en productividad, y uno más de nuestro jugador estrella Leo Navar, claro, en esta edición. Ahora, analizando el grupo en la Copa del Mundo 2011 de Manager's Zone, México se encuentra en el grupo número 1, compartiendo posiciones con Lituania, que quedó como segundo en la parte preclasificatoria, con 12 puntos, apenitas abajo de Argentina, por un puntito. Imagínense qué presentación tiene este conjunto lituano que se enfrentará a México. Y ahorita vamos a ver las predicciones, pero imagínense estar en el grupo de Argentina y quedar muy cerca, eso nos quiere decir mucho. También está Moldovia, que quedó como primero de su grupo con 13 puntos, un puntito arriba de Perú en la fase preclasificatoria, y también tenemos como contrincante a Portugal, que compartió el primer lugar del grupo 2 de la fase preclasificatoria con Letonia. Si nos guiáramos con la clasificación de Manager's Zone, el ranking, diríamos que los dos equipos que calificarían sin ningún problema, pues serían Portugal y México. Todos deseamos que pase México, sin embargo, la complejidad de los grupos para clasificar al Mundial, así como los resultados recientes, nos dicen contradictoriamente que los equipos que pasarían a 16avos de final serían Lituania y Moldovia. Creo que tengo que cambiar algunas cosas por allí porque no es posible que nos dé esto. Sin embargo, los números, de acuerdo a un pequeño protocolo que diseñé, nos da estos números. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Como ven, es una incertidumbre que se tiene en el grupo donde nos encontramos porque no hay nada para nadie. sin contar que el simulador pues se convierte en otra variable más que puede cambiar la historia de esta competencia y la historia de la selección mexicana. Veremos cómo nos va, y creo que todo se verá cuando ruede el balón en el simulador. Haciendo referencia a otros grupos, el grupo de la muerte, según los números, es el número 2, a donde encontramos equipos como Polonia, Eslovaquia, Suecia y Turquía. ¡Equipazos! El grupo será parejo, pero cuyas posiciones podrían ser más predecibles. Ahora, refiriéndonos a otro grupo, que es el grupo número 6, que también será muy peleado, muy parejo, donde se encuentran equipos como Bulgaria, Croacia, Ecuador y Singapur. Y pues también, ¿no? Es una moneda al aire. Muy pocos grupos tienen así dos equipos que, digamos, van a calificar sin problema. Estoy, como les decía, intentando estandarizar estos cálculos con estos protocolos que, según yo, estoy diseñado. Cálculos que me permiten analizar a la selección mexicana y que hasta el momento, pues ahí más o menos la llevan, ¿no? Así que vamos a ver si funciona o tengo que rediseñar este algoritmo para próximas competencias. Sin embargo, aquí van las predicciones para la siguiente competencia, la Copa del Mundo de Manager Zone 2011. En el grupo 1, según los números, van a calificar Lituania y Moldavia, quedarían fuera Portugal y México. ¡Qué escándalo! Cosa que, tengo que ser sincero, suena ilógico. O sea, dentro de la lógica hay algo ilógico. Lo que le permite a México mantener posibilidades de pasar a las finales. En el grupo 2, Suecia y Eslovaquia serían los elegidos. Dos grandes como Polonia y Turquía, que han sido, digamos que, muy buenos equipos representantes ya de tradición, pues quedarían fuera. Otro grupo, al igual que donde está México, donde los números nos arrojan algo que pues, quizás en la realidad no sea como tal, pero los juegos son los que dirán o los que nos darán la última palabra. En el grupo número 3 se encuentra Bélgica e Indonesia. Aquí el equipo de Perú sería el que quedaría fuera, a pesar de estar mejor posicionado que Indonesia. Bélgica aparentemente no tendría problemas, pero sí por ahí se descuida entre esta pelea entre Indonesia y Perú, pues podría quedar fuera. Así que cuidado. Grupo número 4, Estonia y Francia. Noruega, aparentemente es un equipo mucho más fuerte que Estonia, que debería de calificar en lugar de ellos, pero en los últimos resultados nos dicen que pues Estonia tiene más peso en este momento. Francia pues no debería de tener ningún problema, podría pasar como primero o segundo y dejar que por ahí se peleen Estonia y Noruega, pero al igual que siempre no hay que confiarse porque dentro de esas peleas siempre hay alguien que queda mal y a veces no es el que pensamos. Así que Francia, cuidado, échenle ganas, no tendría que haber ningún problema, al igual que aquí en el grupo número 5 donde los números nos dicen que los equipos que calificarían a la siguiente fase sería China y también Hungría. Aquí el equipo que quedaría fuera sería Estados Unidos. No sé tú qué opines. En mi caso, pues yo diría que bueno. Pero por siendo solidarios, ¿no? Por la zona en la que nos encontramos, pues sería muy bueno que calificara a Estados Unidos, la verdad. Entonces, este segundo lugar se tendría que pelear entre Hungría y Estados Unidos, a quien mandamos mucho apoyo, mucho, mucho apoyo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Eso se verá hasta que ruede el balón. Ojalá que sea China, Estados Unidos y no Hungría, como nos lo están dando los números. Y China no tendría ningún problema, al igual que Francia, a menos que de verdad se distraigan demasiado. En el grupo número 6 encontramos a Bulgaria y Croacia. En este grupo, Ecuador sería sin problema uno de los favoritos. Y Croacia puede estar peleando al tú por tú con los sudamericanos. Claro, ese segundo lugar, porque Bulgaria aparentemente pues tiene asegurado su lugar, sin embargo, tiene que tener mucho cuidado. Está muy parejo este grupo, al tanto de que a lo mejor Croacia y Ecuador son los que pasan y Bulgaria podría ser como que aquí el que lo dejen afuera. Sin embargo, en teoría y según los números, no debería tener ningún problema. En el grupo número 7, aquí sí viene algo muy fuerte. Es Holanda y Argentina los posibles equipos que calificarían a la fase final. Aquí es clara la superioridad de los equipos que, según nos dicen los números, calificarán a las finales. Colombia y Finlandia, este último, que le ganó a México en la fase previa, pues aún así tienen posibilidades de calificar. Se ve un poco muy, pero mucho, muy, demasiado complicado, sobre todo para estos dos equipos que son muy fuertes, Holanda y Argentina. Además, según los resultados en esta competencia, de aquí podría salir, según los números, podría salir un contendiente serio al título. Inclusive me atrevería a decir, y espero que no me fallen los algoritmos y un montón de cosas que estoy haciendo aquí, me atrevería a decir que Holanda va encaminada hacia ello. Vamos a ver, todavía falta mucho y apenas esta competencia está por iniciar. Y por último, en el grupo número 8 encontramos que Paraguay e Italia, aquí suena algo ilógico en el caso de Paraguay, pero Paraguay e Italia serían los equipos que calificarían a la fase final. Aunque la República Checa ha tenido un paso extraordinario en esta competencia, también es cierto que los dos equipos que se pronostican para calificar, pues tienen con qué pelear. Sin embargo, los sudamericanos, si se descuidan, sobre todo contra la República Checa, que será un encuentro clave en este grupo, pues puede que los europeos tomen su lugar. Entonces sería República Checa e Italia los invitados a la fase final. Así es como están las predicciones, nada está escrito y veremos qué pasa con México, que es el que nos importa. Que a diferencia de la preclasificación, aquí se verá de qué están hechos nuestros muchachos. La Sub 21. La Sub 21 no ha tenido mucha acción, como ha sido casi desde hace un poquito más de 3 semanas. Sin embargo, quedaron tablas en sus 2 encuentros amistosos que tuvieron en estos últimos días. El primer encuentro fue contra el equipo de Estonia, en donde caímos por marcador de 4-2. Los goles anotados por México fueron a cargo de Jacobo Giuseppe, que llega a 16 goles, 16 tantos, y se encuentra a solamente 3 goles de Ambrosio Mauricio, que lamentablemente ha desaparecido un poco de las luminarias. Hay que comenzar a ver si este jugador, su actual dueño, lo puede dejar libre, que lo tome un equipo muy importante, porque tiene mucho, pero mucho que dar este jugador. También anotó Higinio Jaume, que suma uno más para llegar a 2 tantos en su haber. El otro encuentro fue contra Croacia, a quien le ganó por la mínima con un gol de Eloy Abarca, que llega hoy a 5 anotaciones con la selección sub-21. Ahora veamos qué nos arrojó la encuesta. La encuesta, esta es tu voz, esta es la manera en la que la comunidad mexicana se puede hacer notar, claro está, que a través de su voto. La encuesta de la edición anterior fue: ¿cuáles serían las consecuencias del cuerpo técnico si no califican al Mundial? La opción que quedó como primer lugar con un 52.94% fue: en consecuencia de las circunstancias. El segundo lugar quedó con el 29.41%, se evidencia que faltan mejores jugadores, y la que quedó en último lugar con el 17.65% fue: peligra la continuidad del cuerpo técnico. Veamos que la comunidad dice, el 52.94%, que está consciente de que todo lo que envuelve a la selección, como puede ser la revista, la promoción de jugadores, es decir, esta intercomunicación con los demás managers managers mexicanos, todos los que lo conformamos, así como otras variables, pues son las causantes de los resultados y por ende el futuro del actual cuerpo técnico también. En segundo lugar, la comunidad está de acuerdo que el futuro que se espera, bueno o malo, es por falta de mejores jugadores. Esta opción obtuvo el 29.41%. Y por último, el 17.65%, pues nos dice que peligra, por estos resultados, la continuidad del equipo de trabajo actual de la selección mexicana. Realmente, y les soy sinceros, la respuesta que nos hablaba de una consecuencia como tal, realmente como una consecuencia, una opción de consecuencia, pues esa solamente fue una opción, que es, pues peligra, ¿no?, la continuidad del actual cuerpo técnico, y esta quedó en tercer lugar con el 17.65%. Las dos respuestas restantes eran enunciados que no necesariamente estaban relacionadas con la pregunta. Y esto tiene una razón de ser. Algunos dirán, ¿podría ser una trampita? Puede que sí, pero tuvo una razón de ser. Y nos arroja que cada vez somos más autocríticos, según. Y es un gran paso, quiero verlo así, es un gran paso para comenzar a vernos como un gran equipo, donde todos aportamos, apoyamos y contribuimos con la selección que es de todos, observándose hasta ahorita una unidad, un comienzo de unidad, y ojalá, ojalá seamos más y más los que fortalezcamos al equipo de todos, que es la selección nacional. La encuesta para la siguiente edición, la 126 de The Zone, es la siguiente. México calificará a 16avos de final de la Copa del Mundo 2011 aquí en Manager Zone, ¿sí o no? Tu voto es muy importante para que podamos poner aquí los números sobre la mesa, porque la mejor opinión la tienes tú. Y llegamos al final. Así es como llegamos lamentablemente al final de esta edición número 12 de este podcast, en esta edición número 125 de The Zone México, en la sección Selección Nacional, aquí en la estación de La Verde. Espero que sea la última en la que me encuentre solo hablando con todos ustedes. Vamos a ver si podemos ponernos de acuerdo a nuestra nueva compañera Skate Girl para que ponga su voz aquí en estos micrófonos. Vamos a ver, esto va a llevar quizás un poco de tiempo por cuestiones técnicas, pero eso será otra historia, porque quien se merece la mejor información eres tú. Me da un gustazo, de nueva cuenta, dar la bienvenida a Skate Girl, de verdad, un gustazo, y espero sigamos divirtiéndonos, ¿no? Que es lo más importante en este juego. Hay que divertirnos y hacer crecer a México, porque todos somos un equipo. Soy Footmex y nos escuchamos aquí en la próxima edición de la Estación de la Verde. Sí.